sino lo que quiero. Me como todo el postre, le echo la culpa al perro. Somos los cocineros, sí señor, nosotros cocinamos de lo mejor. Hacemos un puchero y un asado, que venga, que vaya, muy bien condimentado. Y yo, cocino con viveza, reparto solo el caldo, me como yo la presa. Aparato, me como la longaniza y le echo la culpa al gato. Somos los